Como en el 2022, el escandinavo de 26 años ganó al esloveno Tadej Pogačar con una cómoda ventaja de 7 minutos y 29 segundos, la mayor diferencia de uno y otro pedalista en el Tour desde 2014. El británico Adam Yates de los Emiratos Árabes Unidos completó el podio, seguido de su hermano Simon Yates del equipo Jaiqualula y dos españoles más, Carlos Rodríguez por el Ineos y Pello Bilbao por el Bahrein Victorious, ganadores cada uno a propósito de una etapa en los puestos quinto y sexto respectivamente. La camiseta de la montaña fue para el italiano Giulio Ciccone del Lille Trek. La verde de los puntos fue para Jasper Philipsen del Alpecin de Koenig. La blanca de los jóvenes fue para Tadej Pogačar de los Emiratos Árabes Unidos. Y por equipos el mejor fue el Jumbo Visma. Hoy entrarán en escena en el Mundial Femenino de Fútbol de la categoría absoluta en Australia y Nueva Zelanda las selecciones del grupo F, G y H, con los partidos entre Italia, Argentina, Alemania, Marruecos, Brasil, Panamá, Colombia y Corea del Sur. El neerlandés Max Verstappen, sólido líder del Mundial de Fórmula 1, logró ayer el Gran Premio de Hungría, su séptima victoria consecutiva, la duodécima de Red Bull, que estableció así un récord nuevo para la escudería y la novena en 11 carreras posibles esta temporada. El vigente bicampeón del mundo se impuso al británico Lando Norris de McLaren y a su compañero de equipo, el mexicano Sergio Checo Pérez, segundo y tercero respectivamente. El estadounidense Brian Harman, número 26 del mundo, sorprendió con su juego y fiabilidad en el Abierto Británico de Golf y se alzó con la victoria por delante de algunos favoritos como el español John Rahm, cuya irregularidad, salvo en la tercera jornada, le privó de pelear por el triunfo y fue segundo, empatado con otros tres jugadores a 6 golpes del ganador. Harman, de 26 años, logró su primera victoria en un Major al completar un torneo perfecto en el Royal Liverpool Club, donde el primer día fue una sensación. En la jornada también, que concluyó con 4 bajo par, luego en la que llegaría con 6 y en la tercera con 2 bajo par, le valió llegar al último día con un sólido liderato con 6 golpes de ventaja sobre John Rahm. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Air Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Yo deseo mi libertad. Vivo en una jaula de final te confundí con el amor. Porque con tu estilo y con tu vida no es difícil con mentiras que te ciegue una ilusión. Hoy he despertado por mi bien y he comprendido que el brillo del alma no es el oro el que lo da. Mucho te agradezco lo que hiciste, pero aunque resulte triste, yo deseo mi libertad. Vivo en una jaula de oro, donde todo y sin amor. Vivo en una jaula de oro, y como quiera es prisión. Y me siento prisionero de mi pobre corazón. Y vivo en una jaula de oro, con de todo y sin amor. Ay, ay, ay. Y vivo en una jaula de oro, como quieres prisión. Ay, mamá, vivo en una jaula de oro, con de todo y sin amor. Café sabe mejor, pruébalo. La calle me llama. Ay. Sí. Si hay una fiesta, pa' allá voy. Si hay una rumba, pa' allá voy. Con buena música y alcohol. Cuando me llamen, pa' allá voy. Me voy. llegué. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Tony Bennett, el eminente atemporal estilista cuya devoción por las clásicas canciones estadounidenses y habilidad para crear nuevos estándares como I Let My Heart in San Francisco, adornaron una carrera de varias décadas que le ganó admiradores desde Frank Sinatra hasta Lady Gaga. Falleció el pasado viernes. Tenía 96 años, apenas a 2 semanas de cumplir 97. La publicista Sylvia Wenner confirmó la muerte de Tony Bennett, diciendo que falleció en su ciudad natal, Nueva York. No se especificó la causa, pero Bennett se había diagnosticado la enfermedad de Alzheimer en 2016. El último de los grandes cantantes de salón de mediados del siglo XX, Bennett solía decir que su ambición de toda la vida era crear un catálogo de éxitos en lugar de éxitos de ventas. Lanzó más de 70 álbumes, ganando 19 premios Grammy en competiciones, la mayoría de ellos después de cumplir los 60 años, y gozó de un afecto profundo y duradero de parte de sus seguidores y colegas artistas. Netflix presentó el avance oficial de la muy esperada serie de live action de One Piece, con nuevas imágenes y una carta escrita por el creador del manga, Eiichiro Oda. La serie, protagonizada por Jackie Godoy como Monkey, D. Luffy, Mackenzie como Rosona Zoro, Emily Root como Nami, Jacob Romero como Usopp y Tazzy Clark como Sanji, se estrenará el 31 de agosto, exclusivamente en Netflix. Eiichiro Oda eligió la calidad y el esfuerzo del equipo de producción y el elenco, expresando su admiración por su trabajo. La serie está basada en el manga más exitoso de Japón y sigue las aventuras de Monkey D. Luffy, un joven aventurero que busca convertirse en el rey de los piratas y encontrar el legendario tesoro One Piece. La serie es una colaboración entre Shueisha, Tomorrow Studios y Netflix, y está producida por Matt Owens, Steve Maeda, Eiichiro Oda, Marty Aldestein y Becky Clemens. Maluma, el reconocido artista colombiano del género urbano, ha logrado destacar en la industria musical mundial gracias a su extensa trayectoria y sus contagiosos ritmos. Con colaboraciones con artistas famosos como Madonna, Shakira, The Weeknd, Jennifer López y Marc Anthony, se ha consolidado como una de las figuras más fuertes del reggaetón a nivel internacional. Recientemente, Maluma tuvo una destacada presentación en el famoso evento de música electrónica Tomorrowland, donde compartió escenario con el DJ Gordo. Interpretaron su tema Parcera y juntos pusieron a bailar a los espectadores con ritmos urbanos. La llegada de Maluma a este festival significó un avance en su carrera profesional y demostró el poder de la música latina en espacios europeos. Maluma hizo alarde de sus raíces colombianas durante su actuación, luciendo un atuendo que incluía una bandera colombiana en el fondo del escenario. Con su carisma y talento, logró conquistar al público internacional y dejó en alto el nombre de su país. El estreno de las películas Barbie y Oppenheimer ha sido un alivio para Hollywood en medio de las huelgas de actores y guionistas. Ambas películas fueron disfrutadas en todo el mundo, pero la dirigida por Greta Gerwig sobre la icónica muñeca de Mattel y protagonizada por Margot Robbie superó en taquilla a la película de Christopher Nolan. La película narra cómo la vida de Barbie cambia cuando es expulsada de Barbieland por no ser lo suficientemente perfecta y llega al mundo real, donde se hace cada vez más humana. Este lanzamiento generó un movimiento en empresas y diversos sectores que aprovecharon su popularidad. Por su parte, Oppenheimer presenta la reconstrucción de la vida del padre de la bomba atómica con Cillian Murphy interpretando al físico. Aunque cuenta con un reparto especial, no logra alcanzar las cifras de la competencia. En cuanto a recaudación, Barbie ha sumado 22.3 millones de dólares hasta el momento, superando a Guardianes de la Galaxia 3, que obtuvo 17.5 millones. Oppenheimer, por su parte, alcanzó 10.5 millones de dólares en su estreno, superando a Dunkerque, que logró 5.5 millones. Drake está preparándose para lanzar el nuevo álbum titulado For All the Dogs y dejó de entrever que podría salir en un par de semanas. El anuncio fue hecho durante su presentación en el Barclays Center en Brooklyn. También mencionó una colaboración con Nicki Minaj durante un espectáculo anterior en Detroit. El álbum será su último proyecto desde Hair Loss, un álbum conjunto con Tere Van Savage lanzado en noviembre. La gira It Was a Blur de Drake ha sido un gran éxito, recordando al mundo de la música su poder estelar. Durante su reciente presentación, deleitó al público con una mezcla de sus éxitos temporáneos y material más nuevo. El espectáculo contó con un impresionante juego de luces y varios inflables y figuras suspendidas sobre el escenario. El espectáculo terminó con Drake rindiendo homenaje al defunto diseñador Virgil Abloh, caminando hacia una figura parecida a una estatua de él mientras sonaba el audio del diseñador. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Yo

Él se hacía larga, pero fueron retenidos. Los agentes encontraron dentro del depósito 12 personas y arrestaron al conductor tras encontrarse un arma de fuego, según la oficina del sheriff del condado de Bexar. Los inmigrantes eran de Honduras, Guatemala y México, siendo 2 mujeres y 10 hombres que, según la autoridad, se encontraban en buen estado de salud. ¿Hasta cuándo? O sea, uno, la verdad que esto se pone complicado. En los Estados Unidos es muy jodido para entrar, y más cuando la verdad que se hace complicado en esta parte. Es más, mire, le voy a leer otra parte, pues no complementaria, sí, pero sí, sí, porque están tomando medidas en Estados Unidos para que la gente no vaya. El alcalde de Nueva York distribuye folletos para migrantes busquen otros destinos. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo que la ciudad no tiene más espacio para migrantes y que se repartirán folletos en la frontera de Estados Unidos con México, animándolos a dirigirse a otro lugar. Más de 90.000 inmigrantes, mayormente de Centroamérica y Sudamérica, llegaron a Nueva York desde abril del año pasado. Sometieron los servicios a extrema exigencia. Nuestra tasa se llenó, no tenemos más espacio en la ciudad, declaró Adams en una rueda de prensa señalada por los diarios americanos. Casi 106.000 personas, entre ellas unos 54.000 migrantes, viven acogidos por la ciudad de Nueva York, ya sea en albergues, hoteles, según la autoridad. Entonces, ahí está. Ahí está, ya no los quieren allá. Ponte de pilas, ¿eh? Es que claro que la situación en Latinoamérica está complicado con esos gobiernos que han llegado. Si no, mire, Cuba, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, han tenido etapas de transición muy complicadas que han obligado a la gente a irse. Pero ya Estados Unidos está haciendo, especialmente la ciudad de New York, está haciendo campaña para evitar la llegada de nuevos migrantes. 11 de la mañana, 29 minutos. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. La novia que le dice al novio: pensé que te decía burro solo por menso. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana.

Quiero decirte algo. Falta un pañuelo, ay, falta un amigo. Aquella noche que tú andabas con él, mi corazón estaba contigo. Falta un pañuelo para secar tus lágrimas. Falta un amigo que me consolara. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vamos ya al cierre. 11:43. Dos detenidos en Victoria por increpar y agredir una patrulla de Alzheimer. Los hechos se produjeron cuando una patrulla vio que un varón se encontraba en dificultades. Dos personas han sido arrestadas en Victoria tras increpar y agredir a una patrulla de la China que acudió a asistir a un individuo que se encontraba tirado en el suelo. Según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad, los hechos se produjeron durante la tarde de este domingo en la capital alavesa, cuando una patrulla vio que un varón se encontraba en dificultades. A su llegada, los individuos respondieron de manera agresiva con los agentes, que acabó fue deteniéndolos por atentado contra la autoridad. Del mismo modo, sus amigos también respondieron con violencia para acabar huyendo. De este modo, dos varones han sido arrestados por los delitos de atentado a la autoridad, desobediencia y resistencia. El resto de participantes de los hechos no han sido identificados. ¿Ah? Ya va que vea. Es que lo que yo vengo pensando, cuando hay ciertas libertades, termina la gente confundiendo la libertad de expresión, todo esto, con la agresión. Y así no es. Así no es, porque, como dirían por ahí, vamos mal. Y esto se está presentando a nivel mundial, ¿eh? No solamente pasa aquí. Pasa en lamentablemente en muchos lugares. Bueno, perfecto. Vamos entonces con humor y regresamos ya para el cierre de nuestro programa. Dice aquí nuestro coordinador que toca a Peto. A ver, hágale Peto, a ver, ¿cómo es? No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Tremenda escasez de comida en la selva y el león propone decir chistes y el que haga reír a todos los animales te salva de que lo maten. Viene el conejo y dice un chiste buenísimo, todos se ríen menos la tortuga, entonces matan al conejo. Viene el oso, dice un chiste buenísimo y todos se ríen menos la tortuga, matan al pobre oso. Viene el caballo y dice un chiste malísimo, nadie se ríe. Pero empieza la tortuga a reírse a carcajadas y dice, el chiste del conejo era buenísimo, buenísimo. El café sabe mejor, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. Quédate junto a mí. Si tú te alejas día comienza con un buen café. El café de la mañana. Porque hoy es 24, pero de julio, ¿no? Si no estaré diciendo que es 28 de diciembre y nos están tomando el pelo. Hay un comunicado, bueno, un comunicado no, hay una noticia en Francia que me parece surrealista, pero pues ya hemos visto que esta gente cuando manejan los equipos como les viene en gana, todo es posible. Se dice desde Francia, y también me lo estaba confirmando nuestro enviado especial siempre a territorio francés, que es parte cierto, y es que el Paris Saint-Germain analiza, ojo lo que lo va a decir, ceder este año que le queda de contrato, ceder este año que le queda de contrato al señor Mbappé. La pregunta es, ¿quién lo va a coger? Si al final lo tiene que pagar una parte y la otra parte quien cede, ¿no? Claro que depende del arreglo que haga, sino que lo presten al Bucaramanga, ¿sí o no? ¿O al Pereira? Digo yo. O el Deportivo Cali, que lo presten a ver si hace goles. No, a ver si hace goles y hace algo el Cali, hombre. O que lo presten aquí al Rayo Vallecano. O lo presten al Alavés. Increíble. Y eso que después de la ley que prácticamente sacó el esclavismo a los jugadores, pues había cambiado muchísimo las cosas. Pero eso es lamentable, ¿eh? Jugador de estos, bueno. Dice la norma que mientras no lo denigre, o sea, si él es futbolista y no lo manden a ser utillero o a ser el mensajero del Paris Saint Germain siendo futbolista, pues no le están rebajando su estatus, ¿no? Para que me entiendan bien, o sea, lo importante que es el utillero y es el de la de todo mundo es importante en cualquier empresa, pero no puede no ocuparle para lo que fue contratado, ¿sí? Entonces no lo puede mandar ni de jardinero ni el señor de la seguridad, aunque Mbappé con gorrita de seguridad se vería bien. pero tampoco le puede rebajar el sueldo ni nada, o sea, esto es ira, esto se llama soberbia total por parte de los dueños del Paris Saint Germain. Pues hermano, póngale un precio asequible, y como él dijo que quiere jugar es en el Real Madrid, pues véndaselo al Real Madrid en un precio asequible. Es que ahora hemos perdido tanto la proporción que si no es que 100 millones de euros, no, es muy barato. ¿Usted sabe cuánto solucionan 100 millones de euros? No a mí nomás, a todos. Bueno, yo supongo que alguno que tendrá 100 millones de euros puede estarme escuchando y dirá, pues este man tan... No, pero bueno, a mí me solucionaría la vida. No sé usted. Los 200 dicen que no los va a dar el Real Madrid. Los que ofreció en su momento dicen que ya no los va a dar. Pero sí, que lo que sí dicen desde Madrid, que estarían entre los 100, los 120, porque luego hay que pagarle una prima al jugador, etcétera, etcétera. El sueldo que es bastante alto. Entonces, a mí me parece que esto lo están manejando con los pies. Y lamentablemente aquí el único perjudicado es el futbolista, porque es que el futbolista tiene derecho a jugar donde le venga en gana, así como usted también puede escoger su trabajo y la empresa, pues ya está. Él se cansó, dice que ese equipo divide y que no gana nada. Es que es verdad, no estaban tampoco faltando la verdad, no ha ganado sino el torneo localito ahí que tiene en Francia. No quiero menospreciar los que ganan el torneo aquí en España y los eliminan de Champions y de la otra, de la segunda competencia, ¿no? Tendrá su mérito, ¿no? Pero él quiere otras cosas. El ser humano tiene derecho a tener aspiraciones. 11:55, regresamos en la tarde. No me mire así, hombre. Regresamos en la tarde para acompañarles y pasemos una tarde bien bacana, bien chévere, ¿vale? No me haga reír, hombre. Deje así. Nos quedamos con Isla Bonita, que canta así de bueno, ¿eh? Tu vocalista Fernando estuvo aquí, invitado.

tengas miedo al sonreír. En Vitoria-Gasteiz, la Clínica Dental Iribarre sigue siendo líder en todos los procedimientos con tecnología avanzada para todos los tratamientos. Colocación de implantes, ortodoncia convencional e invisible, endodoncia, periodoncia, todo tipo de prótesis dentales, blanqueamientos a los mejores precios. Te financiamos directamente tu procedimiento en cómodas cuotas. Separa tu cita ya. 945-0234-19. 945-0234-19. Porque tu sonrisa no tiene por qué ser costosa. Clínica Dental Iribarre, calle Logroño 6 Bajo, aislado de la antigua pista de hielo, Vitoria-Gasteiz. Llega el viernes, cae la noche y en Eurolatina subimos el tono. De 22 a 23 horas llega Sexo Sentido. Sin tabú, la charla más ardiente de la radio con Jackie y Rosa. Dejas volar tu imaginación. Aprende y practica en casa. Sexo Sentido. Te enseñará lo que siempre has querido saber, pero aún no te atreves. Con el patrocinio de Sex Shop Metrópolis. Sexo Sentido. Sexo Sentido. Todos los viernes de 22 a 23 horas. Prepárate. Será candela. Sexo Sentido. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Cuando se lastime la...